calidad de mi producto. Mami, a mí me gusta tu descendencia entera. ¿Por qué? Porque ella me da. La mamá de la mamá de la mamá de la mamá de la mamá de la mamá de la mamá de la mamá de la mamá de la mamá de la mamá de la mamá de la mamá de la mamá de la mamá de la mamá de la mamá de la mamá de la mamá de la mamá de la mamá de la mamá. De Dubai para Abu Dhabi bajamos en un yate, haciendo el amor lo mío adentro de Yalate. Pate que pate, la tengo de remate. De República Dominicana el mandate. Pate que pate, que pate, que pate, que pate, que pate, la tengo de remate. Se lo lambo, donde llegamos no pagamos entrada. A mí me gusta Diola, ya le gusta. Tú eres mi bombón, de fresa y sabor a chocolate. Bombón, de fresa y sabor a chocolate. Bombón, de fresa y sabor a chocolate. Tú me gusta mucho, conmigo la macata. Bombón, de fresa y sabor a chocolate. Bombón, de fresa y sabor a chocolate. Bombón, de fresa y sabor a chocolate. Tú me gusta mucho, conmigo la macata. Para la misión, esos giles están sintiendo la presión. Con tu bebé un par de gatas en el parizón. Llegaron los que le meten con otra visión. Traperreo en el oeste, otra transmisión. Ella quiere que le dé duro contra la pared. Ella quiere que le dé, dice que yo no paré. Somos tu rote lo que desde lejos se nos ve. Este flow está bacano y nos fuimos al garé. Estamos en el party perdiendo rolando quemando María. Dos botellas de Chandon, corona o la mía. Estamos en el party perdiendo rolando quemando María. Dos botellas de Chandon, corona o la mía. Ella quiere que le dé duro, duro, duro contra la pared. Duro, duro, duro contra la pared. Duro, duro, duro contra la pared. Duro, duro, duro contra la pared. Duro, duro, duro, duro, duro, duro, duro, duro, duro contra la pared. Duro contra la pared. Duro, duro, duro, duro, duro, duro, duro, duro, duro contra la pared. Duro contra la pared. Y el novato viene duro, así que no se equivoquen.